Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la dirección de gestión comunicacional se encuentra Iván Padilla Bravo, en la coordinación general de la estación Leo Vargas, y en los controles nos acompaña Jax Hernández. ¡Ah, caramba! Caraqueño o caraquista. Ah, caramba, caramba, pues yo soy sardinita, me parece que vamos a tener unos cuantos rollitos aquí, no vale para nada. Jax Hernández, y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos, a papacho, a mapuche, buenas vibras, esta servidora Enza García, con muchísimo, muchísimo, muchísimo amor para todos ustedes. Y abrimos con Ray Pérez y Los Dementes esta Navidad. Vamos a pasarla cantando, a pesar de las dificultades, a pesar de que factores, las fuerzas involutivas, sectores de la derecha nos quieren tener o nos tienen entre la espalda y la pared, pero aquí estamos cantando, felices, animados, señores, porque hay que empezar el día y hay que empezar el año 2018 con muy buen ánimo. Y bueno, señores, han habido diferentes firmas, diferentes cosas. Fíjense ustedes que se instaló la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-Bielorrusia para evaluar proyectos estratégicos. Este lunes se instaló la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-Bielorrusia en la ciudad de Minsk con el firme propósito de evaluar los avances de los proyectos estratégicos en las áreas de construcción de viviendas e industrias para la fabricación de maquinaria agrícola y camiones. De acuerdo con una publicación en la cuenta de Twitter del vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, esta comisión evaluará y formulará hasta este martes 28 de noviembre los planes de desarrollo dirigidos a combatir la guerra económica promovida por sectores de la derecha nacional con apoyo internacional contra el pueblo venezolano. Instalada la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-Bielorrusia, formulación de hoja de ruta asociada a la Agenda Económica Bolivariana, nueva arquitectura financiera internacional, productiva y de hermanamiento como blindaje y construcción del futuro en el Plan de la Patria 2030, señaló Menéndez en otro mensaje de la referida red social. Aquí estamos luchando, buscando aliados internacionales, firmando acuerdos para vencer este bloqueo financiero y esta guerra económica que promueven sectores de la derecha con el apoyo internacional. Otra de las cosas positivas es que, bueno, Venezuela y Haití firmaron acuerdos de cooperación agrícola y energética. Sí, señor, bueno, un aliado de siempre la República de Haití, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República de Haití firmaron un acuerdo de cooperación agrícola y energética y financiamiento priorizado en la modalidad de intercambio este lunes en el Palacio de Miraflores en Caracas. El acuerdo fue firmado por el presidente Nicolás Maduro y el presidente de Haití, Jovenel Moïse, en el marco del fortalecimiento de Petrocaribe y la ALBA, organismos geoestratégicos integrados por ambos países, y refuerza además los lazos históricos entre ambas naciones. Recordemos que Haití pues le abrió las puertas a nuestros libertadores, al libertador Simón Bolívar, y bueno, y de Haití también vino Francisco de Miranda con el tricolor nacional. Haití fue la primera nación libre de toda América. Esa islita de mayoría negra se alzó contra uno de los imperios más poderosos de la época, el imperio francés, y bueno, parece que las grandes potencias no se lo perdonan. El acuerdo, bueno, previamente ambos mandatarios sostuvieron una breve pero productiva reunión en la cual se revisó íntegramente el plan de trabajo y de cooperación binacional y se estimó el avance en la producción agrícola, comercio y proyectos de desarrollo. Por otro lado, estamos pendientes del diálogo en República Dominicana. Ya la oposición pues designó quienes van a asistir a esta sesión en República Dominicana, también armaron su grupo de asesor. Pues bueno, esperemos que tengan los mejores resultados para la patria. En lo personal no lo creo, pienso yo que por lo menos las personas designadas por la oposición son faltas de palabra. No, es difícil sentarse a dialogar con alguien que va a Europa pidiendo que nos bloqueen, que nos dejen sin medicina, sin medicamentos, que nos asfixien, y después se siente en una mesa a dialogar, ¿no? Y lo fuerte, en el caso de Julio Borges, ¿no? Lo fuerte de todo esto es que ese señor va a Europa y le hacen caso. Ese señor va a Estados Unidos y le hacen caso, ¿no? Entonces, realmente es difícil cuando vemos el histórico de la cantidad de veces que el gobierno bolivariano ha llamado a la oposición a dialogar. Recordemos el año 2002-2003, se han instalado no sé cuántas mesas de diálogo que siempre terminan pateadas por la oposición. Quizás logremos algo porque ellos ya están enfocados en las elecciones presidenciales del año que viene. Y bueno, para eso ellos necesitan, para poder participar y tener una legitimidad, ellos necesitan encauzarse en la ruta constitucional, en la ruta democrática. No obstante, como esta es una oposición bipolar, pues no sabemos, ¿no? Bueno, el éxito del diálogo en Venezuela concita el interés de la ONU. Avanzar en el diálogo político entre representantes del gobierno y la oposición será una buena noticia para el país, que requiere un espacio de debate para abordar temas de interés nacional, para la cooperación internacional y para la misma Organización de Naciones Unidas, expresó este lunes el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, luego de reunirse con el experto independiente de la Organización de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Sayas, quien se encuentra en el país para tratar temas relacionados con la defensa de los derechos humanos. El canciller destacó el reconocimiento que este experto hizo al presidente de la República, Nicolás Maduro, por su vocación al diálogo. Así que bueno, esto es lo que señala este personaje, ¿no? Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @laventanaabierta. En otro orden de ideas, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público investiga dos nuevos casos de corrupción en PDVSA. Se sigue destapando la olla podrida. El Ministerio Público investiga dos nuevos casos de corrupción relacionados con Petróleos de Venezuela, PDVSA, informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Al ser entrevistado en Vladimir a la Una, transmitido por Globovisión, indicó que las investigaciones en torno a estas dos nuevas tramas responden a la lucha anticorrupción emprendida por el Estado a fin de adecentar PDVSA. Anunció que próximamente se emitirán nuevas órdenes de arresto contra directivos de la industria petrolera venezolana. La semana pasada, el Ministerio Público denunció hechos irregulares cometidos por la alta gerencia de Citgo Petroleum Corporation, que a través de la firma de contratos de refinanciamiento de deuda de hasta 4 mil millones de dólares comprometieron el patrimonio de la nación y de la propia subsidiaria de petróleos de Venezuela. Recordemos que por este caso fueron detenidos el presidente de Citgo, José Ángel Pereira Ringwick, el vicepresidente de operaciones de refinación, Tomeu Badel, el vicepresidente de ventas general de refinerías, Corpus Christi, Alirio Zambrano, el vicepresidente de suministro y comercialización, Jorge Toledo, el vicepresidente de relaciones estratégicas con accionistas y gobierno, Gustavo Cárdenas, y el vicepresidente de servicios compartidos, José Luis Zambrano. Las investigaciones de la Fiscalía han permitido develar acciones de sabotaje para afectar la producción de crudo e irregularidades con el otorgamiento de contratos con sobreprecio en las empresas mixtas Petro Zamora y Petro Piar, así como en la filial Bariven de Petróleos de Venezuela. No, fíjense ustedes que por el caso de la faja petrolífera del Orinoco, Jax, por favor, ¿podrías bajarle un poquito a la cortina? ¿Y los teléfonos están conectados? Vamos, que estamos esperando llamadas, ¿no? Las investigaciones de la Fiscalía han permitido, bueno, elegimos, pero por el caso de la faja petrolífera del Orinoco, la Fiscalía ha auditado 12 contratos de un total de 45.000 que se firmaron en el periodo 2011-2016 por un monto de 35.000 millones de dólares. Mira, una de los tantos sabotajes que hacían era que no le daban mantenimiento a los equipos, dejaban que se dañaban o los saboteaban para que se dañaran. Eso generaba emergencias. Entonces, al haber una emergencia, no se podían saltar las licitaciones y le terminaban dando esos contratos a empresas que eran de ellos mismos o empresas de maletín, ¿no? O sea, una de las tantas sinvergüenzuras que hubo en PDVSA. Y bueno, dentro de esta línea del gobierno venezolano, el gobierno bolivariano, de adecentar PDVSA y de luchar contra la corrupción, caiga quien caiga, pues recientemente hubo un cambio de ministro. No estamos aquí acusando a Eulogio del Pino. En lo personal, pienso que a Eulogio del Pino le tocó recoger el desastre que dejó su antecesor, que se encuentra en la ONU, picando hacia adelante, hablando de su cercanía y amor por el comandante Chávez, ¿no? Bueno, el nuevo ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, tras su nombramiento, señaló que vamos al reencuentro con el camino de Chávez a poner a PDVSA como templo sagrado del pueblo. El recién nombrado presidente de Petróleos de Venezuela, el mayor general Manuel Quevedo, reaccionó a través de su cuenta en la red social Twitter luego de que el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, anunciara al pueblo la decisión de su nueva responsabilidad al frente de la estatal petrolera. Con el presidente arroba Nicolás Maduro, vamos al reencuentro con el camino de Chávez. Vamos a poner a PDVSA como el templo sagrado del pueblo, de nuestra juventud, de las familias y trabajadores de bien. Vamos a construir la Venezuela socialista y bolivariana. Viviremos y triunfaremos, escribió en su usuario arroba M. Quevedo F. Durante la transmisión de su programa Los Domingos con Maduro en su edición 97, el presidente informó al país la decisión de designar a Quevedo para que dirija la petrolera venezolana y una de las más importantes del mundo, con el objetivo y la línea estratégica de hacer una reestructuración profunda de la empresa junto con la clase obrera. Subrayó que este es un profesional ampliamente capacitado para asumir el cargo. Recordemos que Quevedo estuvo al frente de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor desde 2014 y también fue jefe del Comando Regional número 5 de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas. Bueno, todos los éxitos del mundo a Manuel Quevedo. Y ya estamos, ¿no? Ya estamos bien adentro de lo que es el proceso electoral para las alcaldías, y el CNE difundirá la lista de los centros de votación que fueron reubicados. La rectora Socorro Hernández detalló que el ente comicial evalúa también la reubicación de centros por problemas de infraestructura física. El Consejo Nacional Electoral difundirá en los próximos días la lista de los centros de votación que serán reubicados definitivamente, medida que tomó el Poder Electoral en julio pasado tras los hechos de violencia durante las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. La información la dio a conocer la rectora del CNE, Socorro Hernández, durante una entrevista ofrecida a Venezolana de Televisión, en la que indicó que por esta razón y como medida de seguridad, también 203 centros electorales fueron reubicados en las pasadas elecciones regionales del 15 de octubre. Hay una porción importante de ellos que van a regresar a su ubicación original, a Cotó. Si esto ya lo había adelantado, ¿no?, que no sabía para la alcaldía de Sucre, pues se está lanzando Elías Santana. Uno le reconoce, bueno, por el trabajo vecinal que ha hecho, una persona que no se ha vinculado con los sectores populares, es una persona más vinculada con los sectores de la clase media. Obviamente forma parte de una oposición que se ha mostrado sensata, ¿no?, o por lo menos él ha mostrado una postura sensata, ¿no? Recordemos cuando Ángela Sago intentó tomar la base aérea La Carlota y él salió diciendo, en medio de una marcha, y salió Elías Santana diciendo que eso era una locura, ¿no? Bueno, es uno de los tantos candidatos para la alcaldía de Sucre. También se lanzó, que me decía una amiga, no puede ser que se haya lanzado para la alcaldía de Sucre el de la gorrita para atrás. Sí, señor, nada más y nada menos que Enrique Mendoza, que definitivamente no sabe a qué árbol arrimarse. En lo personal no creo que tenga mucha vida. No, bueno, no creo que tenga mucha vida ningún sector, realmente ninguno de los candidatos de la oposición, ¿no? Tenemos la opción del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es José Vicente Rangel Ábalos. Hay que ser claros, hay que ser sinceros. El PSUV tiene que hacer, no debe caer en triunfalismos, y tiene que hacer un trabajo fuerte para promover la figura de José Vicente Rangel Ábalos, quien pasó con más pena que gloria, y hay que decirlo, en sus dos gestiones anteriores, ¿no? Esperemos que haya reflexionado, que venga repotenciado, que tenga un buen equipo de trabajo y de verdad que el PSUV se lance, porque realmente yo no veo, ¿no?, o por lo menos no está visibilizado desde el punto de vista mediático, la campaña de José Vicente Rangel Ábalos ni la campaña de ninguno de los candidatos del área metropolitana de Caracas, con excepción de Erika Farías, ¿no? Si hemos visto en programas de televisión, vi una entrevista muy interesante que le hicieron a Francis Hernández, que es la candidata por el municipio de Latillo, por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Está también lanzándose por Baruta Georgette Topalian, ¿no? Ella ya se había lanzado en las elecciones anteriores. En la situación en la ciudad ha cambiado, los sectores radicales de la oposición no van a participar. Hay una gran masa opositora que está desmovilizada y hay gente que sencillamente no apoya las locuras de la oposición, tiene sus dudas con el proceso revolucionario. Pienso que en estos municipios deberían visibilizar más a los diferentes candidatos, ¿no? Lo veo, o sea, es una opinión muy personal. Dentro de lo que es la Gran Caracas, esta campaña se está manejando como una campaña presidencial con el 99% de apoyo a la candidata por el municipio Libertador, y no se están visibilizando, no se está visibilizando al resto de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela al resto de la ciudad. O es que lo damos por perdido, o es que se dan por perdidos, o es que se dan por ganados ya de anteojito, ¿no? Entonces pienso que ese tipo de detalles hay que irlos puliendo, porque estoy segura que tanto los vecinos de Sucre como los de Latillo, como los de Chacao, como los de Baruta, les gustaría conocer cuáles son las propuestas de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, y también las propuestas de candidatos que se lancen como independientes o que se lancen por partidos que no integran la Mesa de la Unidad Democrática y no pertenecen a este grupete que ya nos tiene obstinados, ¿verdad? Que de verdad, que si a uno le toca la puerta, pues provoca agarrar un chaparro para hacerlos callar, ¿no? Vamos a ir a la pausa con Rucaneo del Mabil, si acaso algún vecino, y volvemos con más de La Ventana. Buena que alegra el corazón, repican las campanas con vivo y claro son, en esta noche buena que alegra el corazón. Si acaso algún vecino se quiere molestar, aquí traigo el chaparro para hacerle callar. Si acaso algún vecino se quiere molestar, aquí traigo el chaparro para hacerle callar. Del cielo las estrellas nos dan su claridad en esta hermosa noche de alegre Navidad. Del cielo las estrellas nos dan su claridad en esta hermosa noche de alegre Navidad. Si acaso algún vecino se quiere molestar, aquí traigo un chaparro para hacerle callar. Si acaso algún vecino se quiere molestar, aquí traigo un chaparro para hacerle callar. El canto de los gallos empieza a menudear y el alba en el oriente comienza a despertar. El canto de los gallos empieza a menudear y el alba en el oriente comienza a despertar. Si acaso algún vecino se quiere molestar, aquí traigo un chaparro para hacerle callar. Somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Las 8 y 27 minutos. Nos crecemos ante los retos. Hacemos lo cotidiano extraordinario. Comparte junto a la familia de Alba Ciudad con discapacidad y todo. Descubre cómo en la vida todo es posible. Conducido por Julia Salcedo. Todos los martes a las 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad, somos Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita al 5º Festival Cultural con los Pueblos de África, la fuerza de la solidaridad. Con la participación de agrupaciones musicales y danzarias de Guyana, Nigeria,

más allá. Acompáñame, acompáñame. 8:39, regresamos a la ventana, escuchamos este bello tema de Marc Anthony, Flor Pálida. ¿Y cómo están mis florecitas pálidas? Vamos a cuidarlos, vamos a amarlos, vamos a amarnos entre todos. Miren que la cosa está difícil y cuando los odios andan sueltos, a través de guarimba económica, a través de bloqueo, a través de abusos por parte de transportistas, a través de desgobierno. Nosotros debemos, nosotros amamos y debemos amar en defensa propia. Ya tenemos, vamos, tenemos en línea, ¿verdad?, a Fernando La Presta. Buenos días. Muy buenos días, mi reina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo has estado? Bueno, aquí luchando contra ciertas injusticias por ahí, pero bueno, a través del teléfono, por supuesto. Buenos días para ti. Buenos días a nuestro amigo Hernández, gracias por la llamada. Buenos días a nuestras usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Sí, señor. Amiga Enza, vamos a empezar por esta cuestión. Honduras es donde tuvieron las elecciones, ¿verdad? Ajá. Donde tenemos la primera opción. Digo tenemos porque es la izquierda la que está allí en primer lugar, que ganó el candidato de la izquierda, está en primer lugar. Tiene más votos que los otros candidatos. Vamos a ver si podemos tomar esa parte de Centroamérica, porque ahora los escollos van a hacer todo lo que le van a poner por parte de la derecha hondureña para que no pueda llegar al poder, porque eso se lo van a poner. Esperemos que se transite de aquí a que tome la presidencia con un poquito de certeza, de paz, de tranquilidad, porque le van a poner muchas trabas si lo dejan. Esperemos que todo eso se lleve a cabo. Ustedes saben todo lo que ha pasado en Honduras. Por cierto, mi nieto nació el día que tumbaron a Zelaya. Imagínate. Bueno, por otro lado, quiero hacer decir esto. En Venezuela había una planta que producía harina de maíz precocida y esa se llamaba Monaca, que eran molinos nacionales. Pero se lo vendieron a Gruma, que es una transnacional mexicana. Ah, es por eso que ahora ni se siente ni se ve. Exactamente, no, fue adquirida por una transnacional. Monaca Llano, que es la que produce harina Juana, no sé qué, puede que sí, tenga correcto. El mismo nombre, pero eso pertenece a una transnacional mexicana. No, no pertenece a Venezuela y tampoco tiene gran parte de la producción. Sí. Hay gente que se confunde pensando que harina Juana es del Estado venezolano, no es mentira. Ah, bueno. Pero ¿qué se habrá hecho? O sea, el Estado solamente produce harina Venezuela, la harina Venezuela, correcto, la harina casa. Las demás marcas, que si de masa, no sé qué, son privadas y el gran monopolio lo tiene en realidad es Polar. Correcto. Lo tiene Polar porque incluso hasta Polar en segundo lugar con un 20%, que es bastante poco, la empresa mexicana, ¿verdad? Y lo demás, que te estamos hablando de porcentajes mínimos, pequeñas empresas, pequeñas sí. compañías de harina de maíz. Sí, todas aquellas plantas que trajo Chávez, que eran iraní, ¿verdad? Uh-huh. Que se adaptaron a, porque sean más plantas para moler trigo. Uh-huh. Y se adaptaron para moler maíz y se han venido ahora rehaciendo para moler más fino, pues. Quería saberlo porque hay mucha gente que me lo ha preguntado. Y bueno, mira, yo trataré de decirle Monaca, a quien no. pueda saberlo. Pues. No, Monaca es privado y es de una transnacional. Otra cuestión que quiero también pedir que alguien nos lo diga. ¿Qué opinión tomaron o qué característica o no sé, cómo se escoge las personas que están recibiendo los beneficios del bono navideño? Porque hay gente que me ha llamado y me han dicho que conocen de personas que no, o sea, que ese bono no ha debido llegarle, porque son personas jóvenes, personas bien establecidas, personas que tienen una cantidad, no de beneficios, sino lo que ellos han podido optar a través de su trabajo, porque ganan bien, porque tienen buenos empleos, y le está llegando un bono navideño, y hay mucha gente que realmente lo necesita y no le ha llegado. Yo no entiendo nada de ello tampoco, porque a mí no me ha llegado nunca nada de eso, ni creo que me vaya a llegar, porque yo no, como no tengo celular, ni siquiera los celulares no inteligentes, no tengo ninguno, entonces a través de los celulares que se está haciendo eso, pero no sé qué, cómo fue la escogencia, y eso es bueno que se lo digan al pueblo, porque hay mucha gente que dice, ay, yo tengo el carnet de la patria, pero no vale nada más tener el carnet de la patria, sino hay una cantidad de inscripciones que la gente debiera de tenerla un poquito más en cuenta, pues. Y eso es bueno decirlo a la gente, el que tenga la carne de la patria no es que le vaya a llegar el bono obligatoriamente, eso tiene una escogencia. Ahora, ¿cómo es la escogencia? Es lo que quería mucha gente saber. Si tú sabes algo, por favor, ¿verdad? Ponerlo allí para que la gente escuche y razone el hecho de que a todos la población no nos va a llegar el bono navideño. Son 8 millones, 4 por un lado y 4 los nuevos a través de los estatiques. Y aparte de la cuestión del de la bolsa o de la caja CLAP, también eso se va a repartir, creo que son 4 o 6 millones de CLAP, que es lo que van a dar para que llegue a la población venezolana. Si se supone que si dan 4 millones y nosotros somos 5 por familia, estamos dando aproximadamente para 20 millones de personas, para que se coma su pedacito de cerdo, su pedacito de pan, su pedacito de lo que pueda contener para fabricar lo que es la yaca, o ser la yaca, lo que se come en diciembre, pues, en ese sentido. Eso queríamos como un sentido que la gente, uno lo llama para que exponga algo a través de este medio y de los otros medios, pero uno tiene algún tipo de entrada. Gracias, mi reina, y nos encontramos mañana. Nos encontramos mañana, Fernando. Un abrazo grande. Mira, los criterios de escogencia para lo que es el bono navideño realmente no los han dicho. No, realmente no los han dicho. Efectivamente, hay criterios de escogencia. Recordemos que el carné de la patria tiene una data, ¿no? Cuando todos nos sacamos el carné de la patria, de allí sacaron información donde vivíamos, qué tipo de vivienda teníamos, si teníamos carros, si somos beneficiados por las misiones, toda una serie de cosas, porque misiones hemos sido beneficiados. Te preguntaban hasta si tienes perro, por ejemplo, si tienes mascotas, por la misión Nevado, o te preguntaban si tenías todos tus dientes, eso por la misión Sonrisa, ¿no? Entonces, esa data me imagino que la deben de tener, y lo lógico, o sea, el deber ser, será ver los niveles de vulnerabilidad de las personas. Es decir, estamos hablando, pero debería ser así, personas de la tercera edad que vivan solas, o personas, o madres solteras, por ejemplo, o familias numerosas, ¿no? Debería haber, me imagino que esos deberían ser los criterios, ¿no? Entre los criterios, pienso yo, porque lo personal conozco personas que son beneficiadas por varios programas del Estado. O sea, que no solamente tienen un empleo en el Estado, sino que son beneficiarias de madres del barrio, porque son madres solteras y viven en sectores populares, beneficiarios de de diferentes cosas. Entonces reciben ayuda por diferentes lados, ¿no? Me parece que ese tipo de personas que reciben tantas ayudas por todos lados deberían ser, como deberían darle prioridad a personas que no reciben ningún tipo de ayuda y también está en situación de vulnerabilidad. Pero realmente no sé cuáles son los criterios. También he sabido de personas que me han sorprendido que les ha salido. Yo digo, bueno, caramba, no sé, da la impresión, realmente sí da la impresión, de que es como una especie de sorteo, como que un bingo. Un bingo, las loterías, ¿no? Que ves el poco de bolita, salió la bolita tal. O sea, no está claro. Pienso que sí se deberían aclarar los criterios de escogencia, porque bueno, porque este tipo de cosas siempre puede generarle malestar a determinadas personas. Vamos a estar claros. Porque a la hora de la chiquita, la mayoría de los seres humanos, porque somos así, tendemos a pensar, y yo también tengo necesidad. ¿Y por qué a él sí y a mí no? Pero es que yo tengo este problema y estamos en una situación que el 90% de los venezolanos estamos ladrando, o sea, el dinero no nos alcanza para nada, los huevos están incomprables, el queso blanco está incomparable, está más caro que la carne, y la carne no se consigue porque la tienen acaparada. Y tenemos que vivir el abuso, ¿no? Ayer veía en un chat de WhatsApp de una compañera de trabajo que vive en La Victoria y viene todos los días a Caracas, que le subieron el pasaje a 15,000 bolívares diarios, el pasaje. Son 30,000 bolívares diarios más el pasaje interno dentro de Caracas, lo que esa señora se está gastando. La señora era que lloraba desesperada. Y es una señora que trabaja tiene un cargo de medio abajo, porque es una compañera obrera en un medio del Estado. Entonces, bueno, criterio bono navideño. Ah, no, bueno, está trabajando en una broma del Estado, no le toca, pero resulta que esa señora se está gastando por lo menos 50,000 bolívares diarios en pasaje. No, entonces es algo tan relativo. La cuestión es que todos tenemos algún tipo de necesidad, por lo menos comprar la comida. Uno ve las zapaterías vacías, los negocios de ropa vacíos, todo esto está vacío porque la gente lo que está es, lo que cobró de utilidades se lo está gastando en mercado, y no para comprar la cesta navideña, sino para comprar el azúcar y el arroz que se va a comer esa semana. Vamos a estar claros que así estamos. Entonces, oye, si uno saca ese tipo de medidas que se agradecen y si aplauden, deben de estar claros los criterios de escogencia, porque cada quien se ve a sí mismo como alguien que tiene una necesidad y que lo merece también, y genera roces entre hermanos venezolanos, o puede generar roces entre hermanos venezolanos, o decepciones en aquellos compatriotas que no están ideológicamente claros de lo que está pasando, y que si todos estamos atravesando un momento difícil, hay personas que le están pasando peor. Y a esas personas hay que tenderles la mano, ¿no? Entonces, pienso que sí, deberían ser más claros con... Estoy de acuerdo contigo, Fernando. Deberían ser mucho más claros con la divulgación de lo que son los criterios para la asignación de este bono navideño, ¿no? Entonces, bueno, seguimos atentos a como que las informaciones importantes desde el punto de vista político. Tenemos que este encuentro que va a haber el 1 de diciembre en República Dominicana, como ya les habíamos adelantado, la oposición formó un grupo asesor para el diálogo en Dominicana. Estamos conscientes de que vamos a una negociación con un gobierno sin ninguna credibilidad. Así están yendo a negociar. Así están yendo. Y bueno, y el gobierno nacional se va a sentar con una oposición que no tiene credibilidad, una oposición fascista, una oposición que avaló que se quemara viva la gente, una oposición que avaló que seres humanos manipularan excrementos para lanzárselos a sus hermanos. Estamos hablando de un interlocutor que regresó de Europa con el éxito de bloqueo en contra de su país. Entonces, de verdad que es indignante. Lo ideal es que esto dé resultado. En lo personal, no lo creo. Puede que se tranquilicen un poquito y se abstengan de hacer guarimbas hasta después de que gane el presidente Nicolás Maduro, y me da terror imaginarme que manden a descargar la rechera y lo que podría pasar aquí en el país. Por eso las fuerzas revolucionarias deben estar unidas y sólidas. Debemos desarrollar la inteligencia social y los cuerpos de seguridad del Estado, mi amor, que estén ojo a visor y que no permitan que vuelva a correr la sangre de un hermano venezolano por el odio opositor. Por favor. Yo creo que ese es el principal compromiso que debe tener el gobierno bolivariano. Que no vuelva a correr una gota de sangre más de algún hermano. Que no se repita la guerra civil que vivimos durante 4 meses aquí en Venezuela. Bueno, sobre este diálogo, supuestamente, bueno, dicen, ¿no?, que hay consenso en la agenda del diálogo. Eso es de la boca para afuera, lo digo yo por los sectores de oposición. Como lo digo, no creo en estas personas. El gobierno y la oposición de Venezuela se reunirán en Santo Domingo el 1 y 2 de diciembre próximo para comenzar una nueva ronda de negociaciones. Todo sea por la paz del país. El canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas, afirmó este lunes que ya están acordados los 6 puntos principales de la agenda del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, que arrancará este 1 y 2 de diciembre en Santo Domingo. En declaraciones a la prensa antes de viajar a Jamaica para una visita oficial, Vargas afirmó que cree que los 6 puntos más importantes de la agenda están consensuados para abordarlos, y esperamos que cada tema pueda fluir de manera positiva para ambas partes y sobre todo para el pueblo venezolano, aunque no reveló más detalles. Bueno, sobre lo que son las elecciones para las alcaldías, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, señaló que las cadenas comprenden mensajes de todos los candidatos. En su cuenta oficial de Twitter, Rodríguez respondió a los señalamientos del rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón. El vicepresidente de Comunicación y Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, indicó este lunes que los mensajes electorales transmitidos en cadenas de radio y televisión comprenden mensajes de todos los candidatos y candidatas sin distinción de tolda política. En su cuenta oficial de Twitter, Rodríguez respondió a los señalamientos del rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, quien indicó que en las mencionadas transmisiones existe una supuesta infracción electoral en la medida en que el Estado se estaría poniendo del lado de una parcialidad política. No necesariamente, ¿no? O sea, lo que pasa es que Luis Emilio Rondón, por lo visto, se estaba cayendo a Cuba Libre o a Cocuy durante las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, donde todos los candidatos en esas cadenas, o sea, y ellos agarraban y lanzaban sus propuestas. Y eso es algo que se está haciendo en la actualidad, ¿no? Entonces no entendemos. Más bien consideramos positivo esto de las cadenas porque tenemos unos medios privados, unos medios opositores que están cuadrados con la derecha extremista que llama a la no participación porque supuestamente este gobierno es ilegítimo. Son pocos los medios privados que entrevistan candidatos. Y tenemos que los medios de comunicación del Estado están mayoritariamente enfocados a darle promoción a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, y tenemos como los candidatos independientes o aquellas personas que no pertenecen al PSUV que se están lanzando a las elecciones, pues se encuentran en franca desventaja, ¿no? Porque tenemos unos medios privados que los ignoran y unos medios públicos que, hay que decirlo, mayoritariamente le dan cobertura mayoritaria a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y hay personas que son independientes, que son apoyadas por otros partidos, que tienen derecho a dar a conocer sus propuestas de gobierno. Y bueno, y estas cadenas pues sirven, ¿no? Apoyan a que estas personas den a conocer cuáles son sus propuestas, cuáles son sus programas. Si esta es la postura del ministro de Comunicación e Información y vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, pues bueno, se puede leer también como una invitación a todos los medios, incluyendo los medios del Estado, pues abrir también el radio de entrevistas, el radio de acción a las diferentes opciones políticas, ¿no? Vamos a asumirlo como tal. Son las 8:55 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas Poliak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Estación, Leo Vargas, en los controles, Jax Hernández, y cerrando la ventana. Ajá, ya está. Caracas, Caracas, ¿cómo está esta ciudad? Ah, no. No, señor. Jax Hernández y cerrando la ventana, Enza García. Y nos vamos con tremenda versión que hacen Diego El Cigala y La Fania All Star. Indestructible. Hasta mañana. Cuando la vida se sufre una herida, cuando se pierde sangre querida, en ese momento con el destino en tus manos, ahí echa pa'lante mi hermano, con la ayuda de nueva sangre. Cuando en el alma se siente un dolor, por la traición que te rinde un amigo, en ese momento piensas que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible. En ese momento piensas que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible. Cuando la vida se sufre una herida, porque se pierde sangre querida. Llegaremos. Sangre nueva.